Enredando las mañanas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Desde Punilla, la Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes nos enredamos desde Punilla. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy buenas mañanas para todas y todas. Esto es Enredando las mañanas. Perdón si se escuchó saturado. Lo que pasa es que estamos muy entusiasmados con el nuevo arranque de semana. Nos dan tantas ganas de laburar, y más todavía cuando nos tienen que escuchar por todas las provincias de la República Argentina. Y así que con ese entusiasmo, con ese grito de los cuatro vientos, arrancamos nomás este lunes, esta semana, Enredando las mañanas. ¿Cómo te va, Juan Martín? Buenos días. Muy bien. Con una hermosa mañana de sol acá en el Valle de Punilla. Muy bien, contentos de arrancar una nueva misión, nuestra tercera misión de Enredando las mañanas del lunes de Punilla, y con mucha información para compartir con los oyentes, con los oyentes de todo el país, en este programa federal que es el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA. No sé si querés que contemos un poco las radios que retransmiten este programa. Bueno, recordemos que desde, como decíamos, como este es el tercero, o sea que desde hace ya tres semanas, no, o dos semanas, no sé si se dice bien, se dice tres semanas. Pero pasaron dos semanas que se arrancó con que los días lunes Enredando las Mañanas se transmite desde la región serrana del valle de la provincia de Córdoba, en particular el Valle de Punilla, en este caso particular en la localidad de Huerta Grande, en los estudios de Radio Panamericana. Y tenemos bocha de radios, y no la queremos cancherear tampoco, pero como decíamos en algunas otras ocasiones, seríamos como el primer proyecto radiofónico que se hace en vivo para todo el país en el Valle de Punilla, así que nosotros la canchereamos así, no más con eso, pero no es que somos solo Punilla haciendo este programa, sino que hay bocha de radio de distintos puntos de la República Argentina, ¿por qué no del planeta a esta altura? Claro, este tema de las nuevas tecnologías. Tranquilamente, nos pueden transmitir desde Japón si quieren, se les ocurre. Desde Japón. Se nos va a complicar hablar en japonés, pero les mandaremos un saludo como en ese. Perdón, pero también hay que presentar a los otros dos. Por favor. Por ahora solo mencionamos tu nombre, es una falta de respeto. Lea Rossi, con Muchas nosotros gracias. Acá, es que quien me acompaña, yo lo acompaño en realidad, porque acá el periodista, la persona calificada es el señor Leandro Rossi. Sí, que está con nosotros. También nos acompaña Arbolito, sí, nuestro columnista también, que está al pie del cañón con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y todas las cuestiones, sí, que todas las luchas ambientales que están dando vuelta por aquí, él las está cazando, un cazador de conflictos ambientales, lo podemos decir, no sé, ¿no? Algo y, de, así. Bueno, sí, un cazador de conflictos ambientales y cazando algunas producciones, audios y todo, y toda la musiquita además, Martín Incola ahí, ahí operando. Nuestro operador operando, estrella, sí. Operando así. Como... Ahí va, mirá, escuchá. Bueno, no pude escuchar nada porque estoy medio de las apurones con los papeles, precisamente como te lo traduzco. Estaba sonando algo muy lindo. Ah, bueno, bueno. Ahí va, mirá, escuchá. No. Si viene parte de un negro, seguramente es algo muy lindo. Bueno, esto es Enredando las Mañanas. Todos los lunes, como decíamos, se realiza desde los estudios, ya sea de Radio Panamericana de Huerta Grande o de Radio Roja de Casa Grande, los dos del Valle de Punilla. Los días martes se encarga Radio Semilla y DTL de la Ciudad de Buenos Aires. Y los miércoles vuelve a la provincia de Córdoba, en este caso a la capital cordobesa, de mano de Zumba La Turba. Jueves, Radio Voces de La Rioja, y los viernes, Radio La Caterva de Buenos Aires. Y ¿radio tenemos... que retransmiten? Sí, bueno. Un montón. Toma aire, dale. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja Casa Grande, Radio Curva Sal Si Puedes, Córdoba, Red Nosotras en el Mundo, Radio Panamericana, por supuesto, de Huerta Grande. Todas esas radios presumen de retransmitir este programa de lunes a viernes, de 10 a 12, el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así como tenemos a gente laburando no solo a nivel radiofónico, sino también a nivel gráfico, Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che, todos ellos se encargan de hacer toda la cuestión gráfica, ¿no? Escrita, de todo un poco, por a los que le da fiaca tener que escuchar... Las desgrabaciones, sí, ¿no? Toda esa cosa tediosa, sí, molesta. Tener con los dedos así tecleando, toda esa cosa tediosa, se encargan todos ellos, como así también la cuestión técnica de Julio Echeverría. Y finalmente nos tocó las redes sociales, Red Nacional de Medios Alternativos de Facebook, o por RNMA en Twitter, o www.rnma.org.ar, el portal donde se publican todas las noticias que realizan los distintos medios de comunicación que integran la RNMA. Muy bien, y si les parece vamos a estar adelantando algunas noticias de esta semana, pero vamos a destacar una. Una noticia que se ha publicado en el día de hoy. La polémica esa, ¿se acuerdan de la última, no? La última polémica sobre Gendarmería, la creación de este servicio cívico voluntario. Vos te notaste arbolito, ¿no? ¿Al servicio? ¿No? Habría que hacer una lista sobre quiénes se inscribieron y todo. Bueno, la novedad es que se han abierto las inscripciones. Hoy, a partir de hoy, así nomás. Ahora les vamos a pasar el link. Todo lo que ustedes quieran. La inscripción para jóvenes de entre 16 y 20 años de edad pueden ahora llevar a cabo este servicio cívico voluntario en Valores, a cargo de la Gendarmería Nacional. Ya está abierta las inscripciones, que lo pueden hacer en forma presencial o por vía web. Es www.argentina.gov.ar/servicio-cívico-voluntario-en-valores. Esto es lo que ha informado el propio Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Recordemos que esta polémica de que Gendarmería tenga que formar a pibes, en particular los llamados niní, o sea que ni estudian ni trabajan, de entre 16 y 20 años de edad, donde Gendarmería los capacite en materia de valores humanos, ¿no? Valores humanos. Valores sociales, ¿no? Claro, se desató a mediados de... Valores morales. Sí, republicanos, etcétera. Entonces, la polémica se desató este mes, a mediados de este mes, cuando se publicó la resolución 598 con la firma de Patricia Bullrich. Esto fue se publicó el 16 de julio en el Boletín Oficial, donde el Ministerio presentó la creación de este programa, cuya implementación está enteramente a cargo de los gendarmes. El propósito será brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, además del fomento del compromiso personal y para la comunidad. Bueno, un quilón... Una cosa increíble, ¿no? Pero completo, suena completo. Yo te escucho y digo, en casa digo, ay, mirá, la nena es una nini, la mando a hacer el servicio, ¿o no? Vos sabés que hay como que me suena integral, así como que tiene un montón de complementos. Vos sabés que hay algunos especialistas que, porque se supone, el planteo es, hay nenes nini que ni estudian ni trabajan, entonces hay que formarlos, hay que educarlos, darle algunos valores para que, se incentiven, hagan algo, y bueno, eligieron a los gendarmes para que se hagan cargo de eso. Buena elección. La lectura principal que se hace, esto es una cuestión, si se quiere, electoralista, de generar una imagen que se viene dando desde el 9 de julio de legitimar las Fuerzas Armadas. Digo 9 de julio por el desfile militar que se hizo en el Día de la Independencia, que estuvo Aldo Rico en los festejos. En silla de ruedas estuvo. En silla de ruedas. Toda una cosa que, sumado esto a lo de gendarmería, toda una cuestión de tratar de legitimar el brazo armado como para recuperar a algunos votantes militares, un núcleo duro que es el voto militar, que al parecer Macri teme que lo pierda porque, ¿cómo decirlo? Aunque no lo crean, el voto facho puede que algunos estén divididos, que no quieran bancar tanto al gobierno, porque fue el gobierno que habilitó el debate parlamentario del aborto legal, seguro y gratuito, el ARA San Juan, los recortes de presupuesto en defensa. Entonces, la gran lectura es esto, es una cuestión electoralista de un impacto efímero, porque hasta ahora no ha habido... Algunos especialistas señalan que... ¿Pero cuántos pibes se van a inscribir para esto? No sé. ¿Hay inscriptos ya? No tenemos noticias. Hoy se inician las inscripciones. Entonces... Pero bueno, en definitiva, la polémica está hecha. Tenemos ahí una entrevista de archivo que le hemos hecho a Victoria Silov. En este caso, llevada a cabo por quien les habla en un programa de radio, en La Luna con Gatillo. Victoria Silov es abogada, alguien que escribe artículos, profundiza sobre derechos humanos, seguridad humana. La entrevista la hicimos hace una semanita, ¿no? O en plena semana candente de lo que ha sido el anuncio de este programa para que los gendarmes puedan formar a los pibes en forma cívica, con valores republicanos y democráticos. Pero hoy en día sigue siendo latente, y como es esta la noticia donde finalmente se han abierto las inscripciones, me parece que todavía va a generar toda la polémica candente. Vamos a escuchar entonces a Victoria Silov hablando de esta polémica de los gendarmes dando nuestra formación de valores republicanos y democráticos para los pibes. Hablan de, primero, fortalecer valores democráticos y republicanos. Uh-huh. ¿Qué son valores democráticos y republicanos? Porque claramente no están siendo los mismos que los que dice la Constitución o la Convención o Tratado de Derechos Humanos a los que pretende instaurar esta medida y este gobierno a través de todas las medidas que viene aplicando. Porque claramente el mismo organismo que está encargado de reprimir, que los preparan para utilizar un arma de fuego, que ya está demostrado a través de varios fallos que violan los derechos humanos, que no están capacitados, controles en las calles, en las rutas, es muy invasivo, está saturado, ya hay una militarización, y esto es parte de ese proyecto. Segundo, el anexo habla de que se van a hacer convenios con universidades, con... Si ya tenemos universidades públicas, si ya tenemos colegios secundarios públicos, primarios, jardines, a ver, ¿por qué meter a el área que es el Ministerio de Seguridad y a través de Gendarmería una tarea que sí es del Estado y debe ser del Estado, pero en otra área que es más propia de esto y que sí tenga un enfoque o una perspectiva de derechos que se le llama y que debe tener cuando estamos hablando de jóvenes, de niñas, ¿sí? Entonces, ya desde ahí está mal encarado si lo que se busca es fortalecer la democracia. Si bien sí responde a una medida electoral, tampoco hay que por esto mismo ningunearla, ¿no? Porque responde también a toda una política, ¿no? Porque habla de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y la ministra habló de que en la como que la educación no se hace cargo de estos jóvenes, no alcanza, no es suficiente, como si la educación fuera algo ajeno al Estado, como si la educación fuera algo que no es competencia. Entonces, claro, no es competencia de su ministerio. Entonces, es competencia del Estado, sí, pero no de esta forma, porque además esto, a nivel internacional, estas fuerzas ya están vistas como justamente fuerzas que vulneran, y hay un peligro real de que vulneren derechos humanos. Entonces, esa vinculación con jóvenes que, si no estudian y no trabajan, están en una situación de vulnerabilidad, claramente, me parece que esto, que la política es totalmente errada para lo que dice que busca, y por el contrario, la idea de fortalecer esa imagen que en Argentina ya muchos ciudadanos y ciudadanas sabemos que es el ejército y las Fuerzas Armadas. Ahí escuchamos a Victoria Siloff en una entrevista que le hice en el programa La Luna con Gatillo, profundizando este tema del servicio cívico de valores por parte de Gendarmería, que reiteramos la información. Hoy se han abierto las inscripciones, que lo pueden hacer en forma presencial en cualquier sede de Gendarmería o por vía web en la página oficial de Argentina. Así que sigue candente esta polémica de los gendarmes dándonos estas formaciones republicanas, democráticas y valores. Y estamos enredando las mañanas, que entre otros temas, tenemos mucha de temas para profundizar. Estaríamos viajando por la provincia de Córdoba, estaremos viajando posiblemente en Salta, estaremos viajando en La Rioja, de todo un poco en materia ambiental, en materia represiva, en materia social, de todo un poco. ¿Cómo va, Arbolito? ¿Todo bien? Lea, por bien, suerte. Va bien, de todo un poco, más poco que mucho, ¿cómo es eso? Y hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? ¿Eh? Hay que tratar de ver el vaso medio lleno. Vos decís que te la pasás todo el tiempo con el vaso medio vacío. Y en estas cuestiones de conflictos ambientales, digo, en realidad la situación que estamos viviendo es un poco adversa, uh-huh, a nivel nacional, como ya sabemos, y aquí en Córdoba puntualmente también estamos encarando una lucha bastante adversa, pero bueno, siempre está también la oportunidad de que la gente se junte, de que las bases se organicen, y poder enfrentarnos a este gobierno que sin duda viene marcando una tendencia devastadora, ¿verdad? Tiene, uh-huh, tiene algo que relación esto que digo con la acción que vamos a tener el sábado 3 de agosto en Agua de Oro. Y teníamos también para el programa. Aclaremos de qué estamos hablando. Ah, perfecto. ¿De qué se trata? Eso es una acción que se está programando hace bastante tiempo ya en las Sierras Chicas, en Punilla, uh-huh, que viene desde la Cumbre del Agua para los Pueblos en Hachal, ¿verdad? Sí, se llevó a cabo en mediados de este año la segunda cumbre plurinacional, mejor dicho, de los pueblos en defensa del agua, una actividad que arrancó desde el año pasado, y en este caso estuvieron presentes dentro de lo que es Córdoba, vecinos y vecinas de Sierras Chicas. Sierras Chicas es una región donde, para que tengamos presente, es como viene extendiendo la cuestión de la mancha urbana, el brazo urbano que se viene expandiendo por las sierras cordobesas, con lo cual tienen varios conflictos entre sí, ya sea desmontes en zona roja y amarilla, donde según las leyes ambientales de bosque están prohibidas, las formas de minería en forma de canteras allí presentes para sacar minerales que se usan, por ejemplo, para hacer los asfaltos que se requieren para hacer las autovías, de todo un poco, con avances judiciales incluso. Y entonces Sierra Chica va a ser un eje dentro de la... Bueno, recordemos que estamos a poquito nomás de la semana de la Pachamama, entonces aprovechando eso, se va a proclamar ¿quién es el mayor depredador de la provincia de Córdoba? Chan Chan. El mayor depredador de todos. ¿Y quién podía ser otro sino el mayor dirigente actual? Le tocó así. Se trata del gobernador Juan Schiaretti. Schiaretti. Exactamente. Y vamos a tener una nota para profundizar esto sobre esta esta proclamación en Sierra Chica, pero a la vez en compañía de otras asambleas de distintos puntos de la provincia de Córdoba, a partir de una iniciativa que se desencadenó en Hachan, en un pueblo donde, recordado por los desastres ambientales, por los derrames de la Barrigol, se va a proclamar a Juan Schiaretti como el mayor depredador de la provincia de Córdoba. Eso por un lado en materia de Córdoba. Bueno, ayer hubo distintas actividades simultáneas que tienen que ver con la recuperación del tren. Con la recuperación del tren, hasta ahora por lo que sabemos, ha habido iniciativas en Córdoba, en Santa Fe, con el pedido, bueno, de que el tren vuelva a los pueblos. Con este proceso de ferrocidio, como se dice, del abandono, del desguace de los ferrocarriles, bueno, pechar nuevamente para que los ferrocarriles sean un eje central dentro de lo que es la estructura del país, a nivel económico, a nivel ambiental, sí, social. Sí, aparte sabemos que el tren facilita un montón de cuestiones, no solamente conecta regionalmente las economías locales, sino que también es una de las formas de ordenar el territorio y proteger al ambiente, digamos, ¿no? Cuando hay que hacer un ordenamiento del territorio, el tren facilita muchísimo toda la vida de las personas y no solamente protege el medio ambiente en comparación con los vehículos, ¿no? Con el transporte automotor y todo el negocio que hay detrás de esto. Con nuestro invitado en estudio, el abogado René Amsler, para profundizar sobre este pecheo de distintos pueblos de la República Argentina para que vuelvan los trenes, y de todo un poco, la lucha de los docentes en el norte del país. También, ¿qué novedades hay sobre el avance del juicio contra César Milani en La Rioja? Vamos a ver qué novedades habrá al respecto. Todo esto y más en Enredando las Mañanas, que para relajarnos un poco, después de escuchar tanto gendarmería, tanto republicanismo, apoyo moral y toda esa zaraza, vamos a escuchar algo de música serrana con el trío Chuncano, conocido como los Rolling Stones de Punilla. Vamos a escuchar Gatito del Monte. ¿Y cuál es el otro tema, negro? Lo mismo la guaruna. Vamos a escuchar. Adentro. Tú me dices que soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro horcones y piedras, techo de palitos. No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito. Las ollas también negritas, tinada de mil sabores. De porongo son los platos, de caña los tenedores. Y por si el rancho te es poco, mi negra, vamos pa'l fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles. Y si piso las espinas me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento durmiendo en mi catretiento. Ay, pero qué comodidad, mi hermano, que se venga la otra más. Me dices que soy pobre porque no tengo un autito. ¿Y para qué yo lo quiero si trajino en mi burrito? No hacemos daño a la tierra, somos tremendos amigos. Hay un tao de entramos al monte a leñar troncos para el horno. El burro le da el pastito, yo recolecto yuyitos. Y pa' después de la horneada, lo merecido. Un mate bien calentito, con yuyitos sanadores. Contemplando al horizonte, saludo al sol que se esconde. Ay, qué rico yo me siento con todo lo que les cuento. La siembro lo mismo al agua abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual. Mismo semilla va a germinar. Semilla siempre criollita, que heredado de mis abuelos. Si la cuido siempre fruto me darán, no como es otra que has de comprar. Thank you. En la casa de familias campesinas yo he visto tanta comida. Me pregunto pa' qué quiero la plata. Sembrar la tierra es nuestra esencia. Si no la siembro mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar. Bañado por la fuerza de la luna, se asoman los brotecitos. Ay, qué alegría que tengo, mi Dios. También con ellos brota la ilusión. Con la agüita, la sal y el rastrillo acompaño el crecimiento. A porco de una todas las plantas, las esperanzas se enraizarán. Esa es la chacarera. Tata nos regala lluviecita. ¡Ay, qué fiesta! ¡Y ay, qué fiesta! Rebrotan los tiempos de la cosecha. Los alimentos abundarán. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar.